acordeón es pa' sacar este merengue. Voy a coger mi acordeón es pa' sacar este merengue. Hay consolarte corazón si te desprecian las mujeres. Hay consolarte corazón si te desprecian las mujeres. Y te desprecian las mujeres, consolarte corazón, ay. ¿Cómo sabe que la quiero y es de todo corazón? Ay, esto le ha pasado a Alejo, es por estarle queriendo. Ay, esto le ha pasado a Alejo, es por estarle queriendo. Y es por estarle queriendo, ay, esto le ha pasado a Alejo.